cambiaras tu actitud, mas en cambio te empeñaste en hacerme sufrir más. No te pude convencer, estoy harto de esperar. Me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas más. Por las noches ya no puedo ni dormir. Tú en tu cama, yo en la mía, un infierno es para mí. El día que te conocí, tus palabras yo creí. Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima. Somos como aceite y agua que no se pueden juntar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima. Cupido se equivocó y lo nuestro fracasó, es una lástima. Ya no puedo ni dormir. Tú en tu cama, yo en la mía, un infierno es para mí. El día que te conocí, tus palabras yo creí. Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima. Somos como aceite y agua que no se pueden juntar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima. Cupido se equivocó y lo nuestro fracasó, es una lástima.